la recta final, el próximo domingo se echa el cierre, el aro más allá de la temporada 2011-2012, que larga por Dios se nos está haciendo y se nos ha hecho, pero hablaremos de este partido por poquísimo, la verdad, porque no tiene la posibilidad de ninguna trascendencia, mucho más si sí, de lo que en realidad ahora mismo tiene trascendencia, que es lo que está en boca de todos los aficionados, después de la debacle del cataclismo de la segunda vuelta con el ministro de equipo, qué va a hacer el Consejo de Administración, qué plantilla está perfilando, es el momento de empezar a contar las cosas. Bueno, pues hasta el momento el club no ha dicho esta boca es mía, porque está esperando que acabe la liga y también por respeto a San Fernando, que ya conoce, que no se lo haya dicho oficialmente en el club, es un jugador que no va a continuar. Más si pues, nos paramos a escuchar las palabras que ayer escuchábamos de Toño en estos micrófonos en Radio Marca, dejando claro que el centro de la próxima temporada será diferente. No digo que sea un oficial, pero que el señor Toño es miembro del Consejo de Administración, además de máximo responsable del fútbol brasileño, que algo sabrá de esto, sobre todo cuando está llevando todo con todo, con su pregunta a la sazón, supuesta, presuntamente, director del partido de club. Digo esto porque todavía que yo sepa, no ha sido presentado oficialmente, están perfilando el proyecto de la próxima temporada. Vamos a por titulares y entramos ya en materia. Thank you. pero espero bastante, visto que se aprenda de los errores, porque que se sepan los problemas continuos, son los mismos que están ahora, y son los principales responsables de lo que ha sucedido. Bueno, como tenemos mucho material, también protagonistas, vamos a ir poco a poco con todos ellos. Antes os abro los escaparates de par en par, porque tenemos la tienda a tope de magníficos clientes y de sensacionales ofertas. Esta es hecha contra. Hasta las 2 de la tarde en este último día de mayo, jueves 31 de mayo. Mañana estrenamos mes, vaya mesecito de junio que nos queda. Sin fútbol, bueno, no. Tenemos la selección española, que no es poco. Y ojo, porque aquí en Radio Marca te vamos a retransmitir en la única empresa que retransmitirá los 31 partidos de la Eurocopa. Por supuesto, todos los de la selección española, que esperemos que sean 6. Los 3 de la primera fase, es decir, el día. A las 6 de la tarde, el 14 y el 18 a las 9 menos cuarto, y luego cuartos de final, semifinal y final. Por eso yo empezará, digamos, a repartir los 6 partidos de la selección española, que nos gustaría que, como mínimo, que no poco, ha llegado a la final para intentar revalidar el título y ser la única selección en la historia que consigue los 3 títulos de manera consecutiva: Eurocopa Mundial y de nuevo Eurocopa. Eso está bastante. Vamos a retransmitir todos, absolutamente todos los partidos, que con mayor énfasis no puedo creer de manera los del combinado. Una cosa en país. Aguantaron tres listillos móviles. Nuestros latinos de buscar casa de la versión de una ruta, pero a la ruta que les entrega a Pringao. Las propuestas de los compañeros de Telefónico, que les confiamos, no preguntando que tienen pagas de 16 euros al mes. ¿Estáis seguros? Seguimos en directo hasta las 2 de la tarde. El Elche Club de Fútbol va cerrando ya la temporada, últimos entrenamientos, el de hoy, el de mañana y el del sábado. El técnico de Elche se está tratando, intenta, pues, que el equipo sea capaz al menos de sacar, pues, lo que le quede de orgullo para despedir el último partido de la temporada con una victoria. Pero la verdad es que hablas con todos y te das cuenta de que no les queda nada. Física, anónica, moralmente el equipo está roto, destruido, hecho trizas, y pues, esperando que termine el partido y con un poco de suerte, pues el otro de repente entra intentarlo ganar, para intentar darle una pequeña alegría, pequeña, pequeñísima, para que se intenta, bueno, tremendamente molesta y luchada con todos los futbolistas que han sido los últimos años, la sensación de toda la basura y la temporada al carajo, pero desde el principio. hablando de miseria, porque si no levantamos el país, no levantamos el país. Lo que queremos hablar es también de eso. Precisamente ahora mismo, en unos minutos, lanzamos una encuesta que va a ir encaminada para intentar darles ideas, ¿no?, al Consejo de Educación, qué os gustaría que sucediese para la próxima temporada en cuanto a fichajes, qué fichajes haríais, si sugerís algún nombre. Esto, porque antes de entrar hay que dejar salir, vamos con lo que puede entrar. La lista cada vez es mayor, pero hay algún futbolista que sí se ha puesto el ojo en él y las negociaciones están bien. Como ya os adelantamos en titulares, Óscar Enrique Lomas, de 26 años, y de los 77, extremo zurdo, medio punta, ha jugado en el Orihuela, muy buena temporada, luchando hasta el final por el primer descenso a segunda división. Pues es una de las opciones que está intentando buscar el Elche. El Elche está buscando un futbolista de perfil medio bajo, que cueste un poco dinero en esa opción, y luego busca cinco jugadores que ponen una columna vertebral de, no voy a decir de promedio, pero sí de fuste, de soldado. bastante suficiente como para mantener el peso de siempre. Nosotros decimos que nunca son bien. Cada cinco, mejores que los que hay cinco, bueno, son políticos grandes, porque en el que hay, hay que apostar. Y ahí se está tratando, se lo tendría claro con el cambio de la Costa Rico, aunque además está en la agenda del Hércules, pero el Elche parece que está más adelantado en la negociación, que se formó en el Kelme, ahí tiene 26 años, ya no tiene su tanto de jugar en la Orihuela, vino del Alavés, con los que se está negociando. Recordamos que están haciendo para un estudiante, aunque están ya futbolistas que podríamos denominar de columna vertebral, futbolistas ya de mucho más peso, no solo económico, sino deportivo, que serían los que se perfilan dentro de los deportes de la categoría. Y bueno, digamos que el mundo para quien descendido. En un equipo que se hizo para entender el año de Calta. Pero bueno, quizás ahí es donde hay que pescar. Ayer también nos comentamos el tema de Cabrera, de Infancia, del Alcoyano 4, donde se quiere pescar Álvaro, el extremo derecho y también el gato. Bueno, y también hombres que también están sonando como el extremo de Carlos Quesada, de la Carlos Quesada, que ya jugó en el Elche y que ahora mismo está en la ciudad del Atlético Baleares, David Sánchez. También jugador del Barça de Carlos Carmona Bonet, sobrino de Patrick Bonet, jugador de Real Madrid. También hay un futbolista que gustaba a José Bordalás, que ya lo mencionamos aquí en el mercado de invierno, cuando se llamó el Titi Pape, cuando se marchó a Siaria a Girona. Bordalás dijo: vale, se marchó a Siaria, somos un trozo, estamos gritando, tráiganme a Dani Neto. Y además en esta recta final de campeonato se ha salido chaval marcando goles. El equipo del Turco está funcionando, que ha funcionado muy bien. En la recta final, si no recuerdo mal, era propiedad del Turco. Y que también está teniendo el frente. Son futbolistas que prácticamente se van metiendo en ese saco, en esa lista, de futbolistas con los que se está mirando, negociando a nosotros. En otros casos son futbolistas que no representan los ataques, porque es el momento de los es un momento final de la temporada de la campaña, pero yo diría lo primero y más importante. Ahora mismo, toda la administración de la plantilla tiene que estar en torno a girar hacia el perfil que tiene un mejor. Ya sabemos que el entrenador no va a hacer. ¿Qué entrenador? Ya hemos mencionado nombres de posibles. Que pueda ilusionar a un aficionado con un proyecto solvente. Hay nombres que suenan bien, pero son políticos. Como si fuera un amigo que es un viejo anillo de los presidentes, como también lo era hoy. Por eso, los aficionados que lo hacen bien son buenos entrenadores que lo demuestran en cada club que está. Hay otro. Ya lo comentábamos en lunes, que se ha ido a la lista por el segundo de Madrid, que es un excelente trabajo. Sandoval ascendió al Rayo Primera y lo ha mantenido este año en primera lista. Y con el segundo sigue en el Rayo, siempre que está en el mercado. También hay otros, que bueno, pues no lo han hecho en la mano de sus claves, como es el caso de hacer la lista, una justa más, digamos, arriesgada. Ha hecho un muy buen trabajo en el equipo de Ixen, que es un entrenador presente y con futuro. Nunca se acercará, bueno, este es un clásico, pero entra en el perfil del fútbol más asociativo, más de toque, más de jugadores y de talento que de músculo, que en teoría se puede tener para esta temporada. Para eso, tenemos que hablar, ¿no? Ya no se acercará. Thank you. pasar bien no es un proceso. Bueno, pues son los movimientos y las posibilidades de poder ejecutar mucho, no puede ser de otra manera, en las fechas que estamos y con los datos que nos llevamos. Recuerdo que el año pasado se ha sido como estaba, uno de los entrenamientos que tenemos que poder hacer y se nos ha entendido por la gente apasionante, aunque la cosa al final acabó en fin. Pero bueno, no sé si María Martínez está ya preparada. La tengo por aquí, María, buenas tardes. Vamos a lanzar el radio. Muy bien, tengo tarjeta amarilla, la próxima será roja y expulsión con sanción de la vida de Roja. De dos programas completos. Lanzamos esa encuesta en la que, bueno, que le pedimos a los opinados que. Sí, con el derecho que tenga a nosotros no. Al Consejo de Administración Derecha, a la Dirección Deportiva de. Eso surge un nombre, ¿no? Surge una posición, un fichaje que les gustaría, ¿no? Yo ficharía a Montañez de la Razón, Rodri de Guadalajara, el 10 del Sabadell, Juli, y Rubén Rochina. Para la delantera también me gusta y todo lo que pues ahí estamos en su frente. Oye, no estamos, no te entendéis, no te digo esto y que habéis visto mucho, mucho. A ver si que más trabajo, no sé lo que uno, pero vamos a ver a los que. Bueno, el que en principio tiene muchas posibilidades de quedarse, no, se ha hecho algo mal, porque hay que comentar lo todo y me imagino que el momento que está haciendo y lo ha hecho, pero ahora si se ha hecho algo mal en una de las recuperaciones de estos verdes, o es un problema, no sé, cultural, morfológico, ético, ¿no? Ético, eso es lo que se están haciendo en el momento que empieza a tener ya. Bueno, pues hay que perder. Cuando francés que junto a Pellegrini de momento son los futbolistas que tienen esa posibilidad de renovar a la baja. Sabes que ahora mismo tiene demasiada fuerza porque no han terminado su plan, no ya por lo deportivo, también salpicado por las lesiones, ¿no? No es lo mismo acabar bien, acabar luciendo y acabar mal. Eso como lo entiendo, ¿no? Como un futbolista que dejarse ir aunque sea de manera activa. En el caso de todos los objetivos, en el caso porque ambos han sido condicionados en los últimos meses y por sus respectivas lesiones. Solo Padel, todos los días, en diferentes horarios, para tu comodidad. Te puedes inscribir individualmente, porque te conseguimos pareja. Todos contra todos, cuarta y quinta categorías masculino y femenino, con premios en bonos para partidos. Solo Padel, tu club de Padel en Elche, junto al Martínez Valero. Ven a las ligas de Solo Padel, tu club de Padel en Elche. Porque por todo el que no tiene que trabajar en esta comunidad. pasado con derechos. Y si no, pregúntenle a las personas, por ejemplo, por poner un proyecto grande, objetivo, proyecto pequeño, objetivo. Ah, y una cosa, y esto sí que se lo haría yo directamente al Consejo de Andalucía. Tenéis que hacer magia para intentar organizar a muchos aficionados y a muchos jugadores por el tiempo. Más que nada porque ya sabéis que está pasando. Pero, y creo que ya lo habéis pensado, lo habéis interpretado, pero de verdad, para la próxima campaña de hoy, pienso, conforme están las cosas, primero, punto fundamental, que habría que votar. Sé que esto puede chirriar en los oídos del director general, del propio presidente, del tesorero, pero al final te das cuenta que bajando los precios, que ya se bajaron en los servicios, vas a conseguir no más en esta circunstancia que la imagen del equipo ha sido lamentable y ha tirado el Estado, que la crisis sigue azotando, y no solo el hecho de hacer lo que nos bajó todo el mundo. No solo debería ser algo coherente, sino que debería ayudar a que en vez de 6.000 pudiera hacerse 5.000. Y por supuesto, medidas especiales. Medidas especiales, precios especiales para los que no tienen trabajo. Precios especiales para los parados. Muy especiales. Precios especiales para los jubilados. Para los jóvenes. Para las parejas. Para los que más lo necesitan. Seguro que no estoy inventando nada, pero es muy probable que no digan eso. Creo que es el momento de que la afición, la peor parada sin duda, con mucho que digo yo, de lo que ha sucedido en los últimos meses, agradecería este gesto de cara a la próxima temporada, que además es de sentido común, no es caridad, no es dinero. Los aficionados se merecen este juego. No sé, es que estoy convencido de que puedes ingresar más poniéndolos a todos los malos. Por digo que el que vale plan es como salir. Algo que se nota, no es un móvil, algo que de verdad está con los tiempos que estamos viendo, con la que está cayendo, con encima lo que te has ayudado, con la imagen que has dado, como para ahora subir los precios de los abonos. Hacer algo importante para enganchar. Lo primero que va a enganchar no es el precio, no es la medida especial, es la plantilla que vayas a hacer, desde el fichaje del entrenador hasta el último de los futbolistas que vayas a hacer. Ese es el primer mensaje que vas a mandar, ilusionante por el final. Y el segundo que vas a mandar, si el primero es ilusionante, es precisamente diseñar una campaña de abonos acorde a los tiempos y a el desaire que han tenido los aficionados con ellos. Espero, de verdad, que tomen nota, que seguro estoy, que ya lo tienen pensado para la próxima. Otro de los protagonistas que, como el resto de compañeros cedidos, volverá a su club, aunque no está muy claro si el Villarreal lo va a utilizar para su primer trabajo. Porque si fuera así, ya le habría llamado. Digo que de los pedidos, desde luego, el que más se lo merecido con creces, por su aportación, su rendimiento, su compromiso en el día, y que Leche debería intentar ser absolutamente si el Villarreal no pretende quedar, aunque sea de negociación. Es más, mi querido tendría que quedarse como tercero o cuarto delantero, y no lo digo en sentido peyorativo. Eso demostraría que han acertado con el número uno y el número dos. Los familiares, que hasta el 5 de noviembre no está, por tanto no lo cuento de momento, y el otro es Power, es una interrogante, es decir, no tiene nada. Nicky Bill y dos más, mejor que él. Eso es aportar, eso es fichar. ¿Cuáles son mejores que él? Mira, porque el esta lista de goleadores de esta temporada en segunda división. Empezamos con Marco Cristo, goles para arriba, eso es un mejor. O al menos, han estado de acuerdo. Pero yo con Miki, ha apostado. Miki, a ver, vamos a hacer un poco, nos queda poco tiempo. Se ha tirado el